sociedad, de fracaso en fracaso. No hay sensibilidad, se ha perdido el amor. El principio moral se ha dejado de lado. Vive lo irreal, realidades pasado. ¿Cómo pueden creer que las leyes humanas todo lo arreglará? Esa es la solución. Pero aquí estoy, tan lleno de tu amor, rodeado de tu paz, y la tengo para dar. Es para restaurar, es para consolar, sanar su enfermedad, tu poder no fracasó. Yeah.